fresh money. Yeah. Oye, yo escribo. Escucha tu corazón. Alex, escucha tu corazón. Especial, nuevo track. Nice. Me dijiste, siento todo el daño que te hice. Aquella página que me escribiste, todo mentira, lo que quisiste. Nunca lo creíste y acabaste abandonándome. Todo lo que te quise, te lo perdiste. Olvídame, que yo te olvidaré. Jamás lo creíste, pero lo intentaré. Poco a poco se acabó todo. Tú estás con otro, yo como un loco. Recuerda aquellos momentos, tú y yo, en el que te decía que eres mi mundo entero. Esto, te quiero cielo, dijiste. No puedo vivir sin ti, prometiste. Escucha tu corazón. No puedo notar la tira. No puedo yo sentir. Escucha tu corazón. No puedo notar la tira. No puedo yo sentir. Adiós, te dije. Ahora siente tú el daño que me hiciste. Aquellas canciones que te escribí. Lo siento, hemos llegado hasta aquí. Hemos llegado hasta aquí. No podemos seguir así. El corazón te digo, paso de sufrir. Yeah. Escucha tu